Hola, la edición de vídeo con inteligencia artificial, está en todas partes últimamente. Se habla mucho, hay entusiasmo, pero también, bueno, bastantes preguntas. Efectivamente. Hoy vamos a analizar un poco lo que se ha estado cociendo en un grupo de Telegram, Edumedia y IAG, sobre este tema. ¿Vale? La idea es sacar en claro qué herramientas están usando, qué pegas hay, sobre todo con la privacidad, y los nuevos usos creativos que, bueno, están apareciendo. Entendido. Queremos que sea útil sobre todo para quien no esté muy metido en esto, pero sin simplificar demasiado, claro. La pregunta clave es esa, ¿no? ¿Cómo usar estas herramientas tan potentes sin, digamos, vender nuestra alma o nuestros datos? Pues mira, un buen ejemplo para empezar es CapCut. Es una app que se ha hecho súper popular. Sí, suena mucho. En el grupo, Ernesto Boisader comentaba eso, que tiene muchas funciones gratis y que te hace vídeos casi sola. Muy potente. No, sí. Raúl Torres lanzó una advertencia bastante seria, y además citando fuentes como Gembeta, Exataca Android. ¿Qué decía? Pues que ojito con los términos de uso a partir de junio de 2025, porque CapCut, que es de ByteDance, los de TikTok, Ah, claro. podría tener derecho a usar libremente todo lo que subas. Tus vídeos, tu voz, tu cara, tus logos, todo. Ostras. Incluso si borras tu cuenta después. Esa es la gran preocupación que se comentó, sí. Es el dilema de siempre. Herramientas fáciles y chulas, pero a cambio de, bueno, de ceder mucho control sobre lo nuestro. Uf. La conclusión en el grupo fue de prudencia, lógicamente. Aconsejan usar CapCut en local, o sea, sin subir el material sensible a su nube, si es para cosas delicadas o en educación, y sobre todo leer la letra pequeña y enseñar a los alumnos a hacer lo mismo. Tiene toda la lógica. Y frente a esto, salieron alternativas. Sí, claro. Se habló de opciones de código abierto, lo que llaman open source. Explica un poco qué es eso, para quien no lo sepa. Pues básicamente es software donde el código fuente, las instrucciones del programa, está disponible para que cualquiera lo vea, lo use, lo modifique. Es transparente. Ah, vale. Y se mencionaron dos ejemplos concretos, Shotcut y OpenShot. Que además funcionan en distintos sistemas operativos, ¿no? Y son gratis. Exacto. Y su valor va más allá de no pagar. En educación, por ejemplo, te permiten trabajar sin líos de datos de menores, sin ceder derechos raros. Claro. Y además fomenta entender un poco más la tecnología que usamos, por qué elegimos una herramienta y no otra. Es una cuestión de... De ética y control, que ahora mismo es muy relevante. Entendido. Y la IA no solo edita, sino que también crea cosas nuevas, de la nada. Hubo un ejemplo que compartió Tamara Llorens, ¿verdad? Que dio que hablar. Sí. Un vídeo bastante llamativo, generado completamente con diferentes IAs. Usaba Midjourney para las imágenes, Hailo para animarlas, Suno para la música y LipDub AI para las voces. ¿Y de qué iba? Pues planteaba una especie de distopía, una historia sobre cómo los humanos podríamos volvernos, bueno, inútiles frente a la automatización total de las máquinas. Un poco inquietante. Ya veo. Y más allá de lo técnico, lo interesante fue la conversación que provocó. Justo, Raúl Torres le vio un aire a Cyberpunk 2077 y David Cordones apuntó algo muy interesante para educación: usar estas creaciones, que cada vez son más fáciles de hacer, para iniciar debates en clase. ¿Debates sobre qué? Pues sobre el futuro, la tecnología, nuestro papel. Es usar la IA generativa, esta que crea contenido, no solo para hacer cosas, sino para pensar. Muy buena idea esa. Y mientras pensamos, la tecnología sigue. Se habló de una nueva herramienta, Veo3. Sí, Veo3. Esta es de Google DeepMind y parece ser un paso más allá. Genera vídeo directamente a partir de texto que tú le escribes. ¡Wow! Tamala Llorens, que ya la había podido probar, comentó que se accede pagando la suscripción Gemini Pro de Google. Te da derecho a crear un número limitado de vídeos al mes, unos 14, creo que dijo. Y parece que ya funciona aquí en España, ¿no? Se confirmó en el grupo. Eso parece, sí. Respondieron a una pregunta de JMGA confirmándolo. Y claro, ya se estaba pensando en cómo usarla para redes sociales, para proyectos de clase. Vale. Antes de ir terminando, un aviso práctico más que surgió en la conversación. ¿Ah, sí? ¿Sobre Clipchamp? Otro editor de vídeo online bastante usado. ¿Qué pasa con Clipchamp? Pues que a partir de agosto de 2025 va a pedir sí o sí tener vinculada una cuenta de Microsoft. Otro cambio a tener en cuenta para los usuarios. Bien apuntado. Y recordar siempre que esto que contamos es un resumen de esas charlas en Edumedia y IAG. Es una foto del momento, de lo que preocupa y entusiasma ahora mismo. Exacto. Al final, el resumen es que hay una tensión muy clara. Por un lado, herramientas de IA para vídeo súper potentes, cada vez más fáciles de usar, que abren un mundo de posibilidades creativas. Pero por otro, las alarmas sobre la privacidad, sobre qué hacen con nuestros datos, con nuestras creaciones, y la dependencia de unas pocas grandes plataformas. Y frente a eso, la opción de las herramientas abiertas, que dan más control, más transparencia, aunque quizá pidan un poco más de esfuerzo al principio. Es una pregunta flotando. Viendo lo que hace Veo3, creando vídeo de la nada, y pensando en ese vídeo distópico que comentabas, en este futuro que parece venir con la IA haciendo cada vez más cosas creativas y automáticas, ¿qué habilidades son las que nos quedan? Las que nos hacen de verdad humanos e insustituibles. Ahí queda eso. Una reflexión importante para los tiempos que corren.